agárrame fuerte, escapemos juntos. Jura que no vas a engañarme, amor, o vas a llorarme y voy a maldecirte. Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres. Confiesa de una vez que por mí te mueres, por mí te mueres. Me estoy volviendo loca, deja la indecisión. Llevas entre tus manos mi corazón, amor. Me tocó perder.